¿Qué es el MIS? El Museo Guardián del Alma Carioca. El Museo de la Imagen y del Sonido de Río de Janeiro, MIS, pionero de su tipo en Brasil, fue fundado en 1965 en celebración del cuarto centenario de la ciudad. Desde entonces, el MIS sirvió de referencia para la creación de instituciones parecidas en todo el país. El MIS es la institución de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Estado de Río de Janeiro, cuyo legado es conservar una colección museológica compuesta por registros de la vida en Río de Janeiro y documentos de su producción cultural. Además, el MIS promueve la recopilación de testimonios para la posteridad de figuras relevantes del país. Por todas estas razones, el MIS es el Museo de la Identidad Carioca, que rinde homenaje a la vibrante cultura de su pueblo. El MIS en Copacabana es una experiencia innovadora de un modelo museológico que propone no solo reverenciar el pasado, sino también buscar un sentido diverso para el presente y orientarse hacia la construcción de infinitos futuros. Hermosa vitrina de la identidad fluminense y carioca, abierta al mundo, el nuevo MIS estará en la dirección más conocida de la ciudad, real y metafóricamente frente al mar, frente al universo.